Buenas tardes, bienvenidos a una nueva audición de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Como en otras oportunidades, me presento, mi nombre es Juan Viñas, y en la audición de hoy estoy acompañado de dos amigos y colegas de estudios teosóficos. Uno, el ingeniero Ariel Tarazaga, ya ha pasado por una de nuestras audiciones, y ustedes quizás deben recordar que se habló de la admirada, temida y controvertida energía atómica en ese momento. Nos acompaña también el ingeniero Montaña, Julio Montaña, y quiero decir que en un caso el ingeniero Tarazaga está dedicado a la investigación y el ingeniero Montaña a la investigación y a la enseñanza, es docente también. Bueno, el asunto que tenemos hoy, con dos mentalidades de carácter científico, es aprovechar las mismas y entablar conversación acerca de temas que requieren un conocimiento directo y no meramente teórico o, como diríamos en el lenguaje popular, de prestado. Se trata, pues, de dos personas que nos pueden dar indicaciones precisas. Yo quiero decir que la Sociedad Teosófica tiene, como lo hemos expresado otras veces, tres objetivos que son una especie de carta de trabajo para quienes pertenecemos a ella. El primero de esos objetivos reza sobre la fraternidad universal. Tratamos de formar un núcleo más allá de las diferencias de raza, de religión, de sexo, de posición social, etc. Sabemos que todas esas cosas existen, pero también intentamos estar por encima de esas diferencias sin desconocerlas y constituir un núcleo humano de fraternidad. El segundo objetivo es el que nos interesa especialmente hoy. El segundo objetivo está dedicado al estudio de religiones comparadas, de filosofías y ciencia. Cuando en el campo de la vida espiritual una persona se acerca, cualquiera de nosotros se acerca generalmente desde un campo religioso o místico o filosófico. Ingresa la devoción, ingresa la figura de un maestro, ingresan mandamientos, reglas, austeridades, etcétera. De modo que es lícito preguntar, ¿qué hace la ciencia en medio del desarrollo de la vida espiritual? A menos que la palabra ciencia tenga una extensión que no es la que comúnmente damos en nuestros días. Antes de comenzar a dialogar aquí con mis compañeros, quiero decir que para el profano, me considero un profano, y posiblemente una gran cantidad de ustedes también tienen un acceso por los periódicos, por alguna conversación, por libros, en relación a la ciencia actual. Y casi el concepto de ciencia ha quedado reducido a la física, a la química, un poco a la biología y también en parte a la astronomía, incluyendo las ciencias matemáticas. Y ese es el campo en que consideramos que se desarrolla la ciencia. Hoy en día decimos un hombre de ciencia y pensamos en un físico, en un químico, en el que hace investigaciones nucleares, astronómicas, en el corazón de la materia. Por eso, aprovechando nuestras dos presencias, ya voy directamente al asunto. ¿Qué debemos entender por ciencia desde un punto de vista teosófico? Bueno, buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. ¿Desde un punto de vista teosófico, dice usted? Sí. Bueno, yo empezaría por tratar de caracterizar qué es lo que se entiende por ciencia en rasgos generales. Después habría que irse metiendo un poquito más hasta llegar ahí, ¿no? ¿Cómo te parece? Bueno. El orden es de ustedes. Bueno. Ustedes sí. nos tienen que profundizar a nosotros que no sabemos mucho. Bien, ciencia, desde su etimología, sería algo así como conocimiento o saber, pero no es un saber cualquiera, sino un saber especial, un cierto tipo de saber culto, un saber que es desinteresado, no tiene intereses particulares, le importa la verdad y listo. Impersonal. Sería. Impersonal. Otro rasgo que suele tener cualquier pensamiento o, digamos, conocimiento de tipo científico o filosófico es que tiene un planteo teórico y hasta una posibilidad de ser puesto en práctica, y tiene además cierto tipo o grado de rigor. Rigor en el sentido de que los acertos que hace o las verdades que sostiene se sostienen por sí mismas y son permanentes, no se pueden violar o modificar por voluntades particulares, ¿no? Esto sería como la ley de la naturaleza y la ley humana. Claro. La ley humana sí se puede violar, ¿no? Claro. Somos especialistas en violarla, pero la ley de la naturaleza es distinta. Es distinta. Sí. Hola, Julio. Sí, eso sería un poco lo que sería la ciencia pura, ¿no? Claro. Esa ciencia ideal que está en la mente del investigador, pero después, cuando la baja al proyecto y cuando lo lleva a lo tecnológico, que sería la parte a través de la cual se llevan a cabo las aplicaciones, a veces no siempre hay coeficientes de diferencias que pueden generar un mantenimiento en el proceso del avanzar hacia siempre un ideal mejor. O sea, el estudio, la investigación, cuando una persona digamos tiene una beta en esa dirección, uno habla a veces de forma personal, ¿no es cierto? Se siente desde joven una tendencia a acercarme a tal cosa, y a partir de ahí, durante muchos años, uno desarrolla y va encontrando y va abriendo brechas, y va viendo cómo se va modificando el proceso, siempre para mejor. O sea, la ciencia es conocer, es saber, por ahí es una organización de una experiencia que se va sumando a través del tiempo. Yo a la ciencia la veo en función del tiempo. O sea, es como que el tiempo te va dirigiendo y la ciencia se va adaptando a ciclos, fundamentalmente, y a resultados. Sí, quisiera agregar en la misma dirección que decís vos, Julio, esto de llevarlo a la práctica, ¿no? La filosofía y la ciencia de esa naturaleza muy ideal tienen estas cosas que mencioné recién y están equipadas de alguna manera con cierto método, cierta forma de ser construida, sistematizada, precisa, sin ambigüedades y un montón de cosas, pero ¿la ciencia en general o cada una de las ciencias? No, diría que ciencia en su estado puro, muy abstracto. Sí. Pero después, para poder caracterizar lo que es ciencia en el sentido moderno de la palabra, uno tiene que bajar un poco más a la tierra y decir qué es lo que la diferencia, en todo caso, de la filosofía. Y allí sí. La ciencia lo que hace normalmente es, en cualquiera de sus ramas, o por lo menos en la mayoría y más en las más formales que en las menos formales, es formular leyes que tratan de explicar series de fenómenos. Uh-huh. Y esas leyes tienen la capacidad, o mejor dicho, lo que ellas sostienen o pueden mostrar, se puede comprobar por experimentación y por observación, y tienen la posibilidad de ser reproducidas, normalizadas de manera universal. Uno puede repetir el experimento en cualquier parte del planeta y debería conseguir los mismos resultados. Y de allí que haya una uniformidad. Y hoy en eso está muy avanzado, porque esa normalización se distribuye en el mundo y uno, cuando compra algo, ya conoce prácticamente todo el proceso a que ese elemento fue, está sujeto, controles de calidad, estudios realizados sobre la misma, ya sea elementos de materiales, flujos, o sea, hoy en día todo, yo hacía una separación mientras pensaba anoche, ¿no es cierto?, sobre el tema de hoy, que toda esa parte cuantitativa ya estuvo, ya durante estos últimos años, los 15, 20 o 25 años, se trabajó mucho sobre eso. Hoy está lo cualitativo, lo que hace que se normalice el proceso. Uh-huh. Y entonces se estandariza y alguien ya no necesita mirar con desconfianza un producto que va de una parte a otra del mundo. Eso para mí es un avance de la ciencia llevada a la tecnología, ya sea en alimentos, en maquinarias o quizá en motores, ¿no es cierto?, que es el ejemplo típico. Sí, creo que estamos hablando de ciencia aplicada a cosas del mundo físico, no tanto de la conciencia, del mundo espiritual, etcétera. Pero también hay ciencia que pueda aplicarse a esos planos superiores, a la naturaleza mental superior del hombre. Hay, además de las ciencias de las que hemos estado hablando hasta este momento, ¿no? Sí, yo tengo un dicho muy popular para mí, que ciencia sin conciencia no es ciencia. O sea, eso resume que la conciencia respalda todo el proceso de la ciencia, porque la ciencia no es más que la investigación de los elementos de la naturaleza por un hombre que pertenece a la naturaleza y que está potencialmente trabajando en algo para lograr potencia, o sea, para lograr ese movimiento o esa necesidad de la humanidad. Es decir, ese es el pero lindo. Pero la sensibilidad espiritual de cada uno es diferente, y habrá personas con una sensibilidad espiritual, con una conciencia espiritual desarrollada, y otros con capacidad de llegar a resultados, porque si estoy entendiendo bien, la ciencia puede tener un momento teórico, pero busca fines prácticos. Claro. Se puede hacer una comprobación de eso, y tú has aludido a que cuando compramos un producto es lo último de toda una cadena anterior, de sí, todo un proceso de carácter. Es decir, se llega a un proceso. Pero para eso hay muchas cosas que no veo que haya conciencia espiritual y sin embargo se ha tenido éxito, ¿no? ¿Podría agregar algo? Me parece que ciencias de este tipo son, por ejemplo, las disciplinas espirituales. Uno puede hablar de ciencia de la yoga u otras de esa naturaleza, y todas tienen estas características que describimos recién. La persona que emprende esas disciplinas, por supuesto, dentro de sus limitaciones y demás, está emprendiendo algo que él sabe que si lo aplica de modo correcto o de un determinado modo va a obtener ciertos resultados que ya fueron obtenidos antes cuando se aplicaron de ese mismo modo. Pero si son disciplinas espirituales, estos conocimientos tratan de no dejar fuera de consideración algo del ser humano. Es decir, lo tratan de ver de manera integral y lo tratan de ver en relación al cosmos. No puede ser una ciencia o un conocimiento tan parcial que se enfoque solo en lo emocional, solo en lo mental, sino que tratan de ver al individuo como una totalidad y al cosmos y al individuo integrados. Es decir, también entonces los niveles intelectuales, espirituales del ser. Así es. Porque la realidad es un conjunto, y si vemos lo físico solamente nos quedamos exacto, en la parte claro, interna, exacto, superior. Claro. ¿No? Exacto, Juan. Exacto. Ahora incorporamos dos palabras. Dijiste disciplina, uh-huh, disciplina, discípulo. ¿Qué es eso? Falta la palabra energía. Un discípulo es aquel que maneja bien la energía. Y un científico con ciertos criterios del proceso universal, de los principios universales, aunque sea esbozándolo, por ahí no tiene por qué haber pasado 20 años estudiando en la sociedad teosófica, es decir, los principios del universo. Bajo la influencia espiritual, diríamos. Exactamente, o sea, bajo un concepto de que la vida es una. Ese instrumento que tiene la naturaleza, que es el investigador, tiene que tener como respaldo a la vida. Entonces su producto va a ser efectivo en el momento y no va a causar daño ni dentro de 2 años, ni de 3, ni de 5, porque no, por eso el proceso ecológico de hoy. El proceso ecológico viene a trabajar esa parte. Todo lo cuantitativo ha sido muy voraz en los últimos años. ¿Por qué? Bajamos los rendimientos, subimos los rendimientos, bajamos los ciclos, o sea, tratamos de perder lo mínimo en temperatura, en calor, porque lo que se pierde de potencia se va siempre a calor, generalmente. Entonces, vamos achicando todas las pérdidas. Eso es cuantitativo, pero eso genera para un futuro mediano una contra de la naturaleza, como pueden ser los mismos desechos de tu especialidad, sí, del urano, ¿cierto? Que el otro día vimos un tren que no sé si estaba por Francia, que no lo dejaban pasar, sí, porque llevaba desechos. O sea, estuvo fantástico durante 10, 15, 20 años, un número determinado de años, el uso para la humanidad es en espacios chicos y alcances muy grandes. Pero cuando se termina la vida útil, ¿qué hacemos? No sabemos dónde ponerlo. Es decir, eso también forma parte de la espiritualidad, la continuidad del proceso. Está bien. Debemos admitir que en los seres humanos, por un extremo de la naturaleza, hay algo divino en él, hay una chispa divina. Pero por el otro extremo de la naturaleza hay un animal astuto, a veces con cierta racionalidad, y gran parte de los males que afligen ahora mismo, las crisis a nivel mundial, son objeto de la codicia humana, ¿no? El ser humano no mide respecto a eso. Pero por lo que estoy viendo, porque ya estamos terminando el primer bloque, se ha planteado que la ciencia es teoriza, pero busca una finalidad práctica. Y por lo que escuché a ustedes hasta ahora, esa finalidad no solamente alcanza a productos o procesos del mundo físico, sino que alcanza a los planos internos, a los planos psíquicos, a los planos intelectuales y espirituales. Me gustaría, antes de cerrar el ciclo, de advertirles que ordenen sus ideas, porque ahora vamos a hablar de los procesos científicos puramente espirituales. Si la vida espiritual puede considerarse una ciencia, si la raya yoga, las disciplinas, el sendero mismo, el ser arquitectos de nuestro propio destino, puede considerarse una ciencia o no. No se vayan, volvemos en un momento. Y ya estamos con ustedes. Thank you. Nuevamente, acá el trío vamos a tratar de seguir incursionando en el apasionante tema de si la vida espiritual es pasible de disciplinas, si las disciplinas que conducen a determinados resultados constituyen una ciencia en sí, si debe haber moralidad o no para afrontar la ciencia del mundo y la ciencia espiritual. Estos son algunos asuntos que tenemos pendiente. Una pregunta que quiero hacer a los dos técnicos acá es, ¿qué aporta la ciencia en general, hemos hablado de ciencia en general, al estudiante de teosofía? ¿Qué aporta al que está con aspiraciones de mejorar conscientemente su vida, ¿no? Bueno, en relación a esto se podría unir el hecho de cuál es el sentido de que esté el segundo objetivo de la sociedad teosófica, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que hay una premisa que no resistiría ninguna argumentación, porque creo que es verdad para cualquiera que la piense, y que es que vida espiritual es sinónimo de buscar la verdad. A nadie se le ocurriría que la vida espiritual se puede asociar a lo erróneo, a lo falso, a lo fantasioso, sino que es la búsqueda de la verdad. Ajá, algo ya nos había adelantado Julio de eso. Así es. Adelante. Luego, todo aquello que a uno lo aleje de la verdad, obviamente lo aleja de la vida espiritual. Y hay muchos tipos de, diría, aberraciones en el pensamiento humano, como la fantasía extrema, los apasionamientos que ciegan, la superstición, el fanatismo y un montón de... Bueno, todo eso es irracional, ¿no? Todo eso es irracionalidad. Sí. Y lo que hace justamente, lo que hace el pensamiento de carácter científico es... contrarrestar todas estas características que son indeseables a la hora de poder discernir y ver amplio. Y entonces el objetivo este, en la sociedad teosófica, pretende que nosotros podamos despertar a través de... Claro, por eso está como segundo. Despertar de dentro nuestro, claro. Por eso está como segundo objetivo. Primero tratar de ver la vida en la totalidad, en esa diferenciación que uno marca cuando está, digamos, en esa ignorancia sin querer... hablar mal de nadie, ¿no es cierto? La ignorancia por defecto de la falta de conocimiento. Es que la ignorancia es congénita, ¿no? Claro. Si uno nace en este mundo, se olvida del mundo espiritual y tiene que aprenderlo todo. Por eso, y de ahí tiene que surgir, ¿no? Pero, bueno, por eso, ese alineamiento, vos estás tratando de... marcar un alineamiento. Sí, digo que el pensamiento científico de alguna manera... pule a la mente como herramienta y la transforma en un puente útil desde el mundo externo hacia el mundo interno. De alguna manera, lo que nos está dando es libertad. Es libertad. Es decir, hay una disciplinación de la mente. En realidad, el quehacer humano de la cultura humana en general es un modo de educar la mente, también en arte, en literatura, en los otros campos del saber. Yo tengo una joven parienta que está estudiando ballet, está estudiando baile clásico, y su vida es una especie de yoga, es una especie de disciplina. Ya no puede acostarse tarde, ya no puede comer lo que quiera, tiene que mantener un objetivo en su vida para llegar a cierta finalidad, que es poder bailar el Lago de los Cisnes o Giselle, etcétera. Pero eso no se hace sin una disciplina. En general, ¿no? Hay ese mundo de disciplina, y parece que la ciencia especialmente... Bueno, hoy sí, hoy en día la investigación de todo es energía, las diferentes vibraciones del universo, lo que lo grupal de la naturaleza. Ya el descubrimiento de se empieza a sentir a la esencia dentro de la naturaleza como un elemento activo. Si alguien me hiciera a mí, no este tipo así de diálogo, sino un reportaje, yo explicaría lo que en mi especialidad pude descubrir en cuanto a la disciplina de la configuración de mi especialidad, ¿sí? Pero eso llevó años. Así como uno se mete en la materia y encuentra el hilo hacia una verdad absoluta. ¿Qué es una verdad absoluta? O bueno, no sé si tan absoluta, pero que tiende a ser absoluto. una expansión de la conciencia que hace que empiece a ingresar la totalidad en uno. Y eso da tranquilidad, da orden, da un ritmo de trabajo, ¿no es cierto? Y posiblemente admiración, veneración a la naturaleza, ¿no? Yo pienso que un artista, un científico, deben vivir gran parte de su vida con entusiasmo, con admiración, porque no es pequeño, se va ampliando el horizonte. Exactamente, la palabra entusiasmo para los que están... Entusiasmos, el Dios dentro. Es el nivel más elevado de la de lo emocional, ¿no? Sí, bueno, diría que el pensamiento científico lo que hace es generar cierto tipo de yoga, de algún modo, ¿no? Ahora, fíjate qué importante, no quiero cambiar de tema. El pensamiento científico ya lo dijo tres veces él. Hoy, en las escuelas industriales, hay pensamiento científico en sexto año. Claro. Precisamente yo trabajo en eso, además. Y la dirección de la escuela me pidió que arme ese puente, que trate de sacar al joven de 16, 17 años, que estuvo siempre tan rígido con los cálculos físicos, matemáticos o químicos, para poder hacerle ver que hay una esencia detrás de cada cosa. Es un signo de apertura. Sí. Es un signo de apertura, fantástico. 17, 18 años, entonces uno estudia Da Vinci, estudia Galileo Galilei y otros, Newton, siempre uno lo acerca. Sí, de los grandes, sí. Seguro. Y termina viendo una capacidad de personas que hace 400 años que vivieron. Y que hoy en esta época serían iguales héroes o luminarias para la humanidad. Sí, evidentemente fueron precursores extraordinarios, ¿no? Pero te interrumpimos. Sí, no recuerdo bien qué estaba diciendo en ese momento, pero respecto a esto último, creo que aporta mucha luz estudiar la historia del pensamiento humano y ver cómo desde el pasado hasta el presente se fueron primero... Había un solo tronco de saber y luego una componente espiritual, digamos, quedó atrás y se separó otra componente que es filosófica y hasta pasó a ser puramente especulativa. Y muchos siglos después, dentro de esa componente que fue quedando, la filosofía, ese saber completo, se empiezan a separar las diferentes ramas de la ciencia desde la modernidad y se van como... muriendo o quedando sin el sustento, el fondo ese vital que tenían en un inicio, ¿no? Hoy en día a lo mejor se está dando una reversión de eso, ¿no? Precisamente la materialidad invadió con fuerza y aisló. Sí. Efectivamente. Ahora quiero introducir un asunto. En Oriente, hasta donde mi conocimiento llega, hago la salvedad, hasta donde mi conocimiento llega, un maestro espiritual, un maestro que recibe el pedido de un individuo del mundo que tiene aspiración a llegar a un estado espiritual, a una conquista de sí mismo, a una visión más profunda de las zonas y de los procesos del universo, de la naturaleza, un aspirante se le llama en los libros comunes esotéricos, recibe a un aspirante para que lo inicie en el camino del desenvolvimiento espiritual. Decía que en Oriente el maestro generalmente prueba a ese individuo, lo prueba en su carácter y exige de él no solamente un carácter de disciplina o voluntarioso, sino cierta pureza de intenciones. Pide de él moralidad, en el mejor sentido de la palabra. Se puede iniciar un camino yógico, se puede iniciar en estas disciplinas de carácter espiritual sin tener esa plataforma de espiritualidad, una plataforma mínima de espiritualidad. Esa es la pregunta que dejo pendiente, sería yoga y moralidad. ¿Es imprescindible ser moral? Si es una ciencia, también se puede atacar desde un punto de vista en que no hay moral. ¿Se puede avanzar en ese camino sin que justamente haya espiritualidad en la vida de la gente? Yo creo que el científico que investiga va entrando en lo interno de la naturaleza. Y de alguna manera va tocando su fibra interna, le va tocando niveles que hacen que su discernimiento se incremente. Y entonces puede captar cuando viene la enseñanza real, oculta, ¿sí? Oculta, lo puede entender, puede interpretar. Ahora, si está preparado moralmente, bueno, eso a veces es difícil saberlo, pero... Parece que sí, los maestros lo saben, ¿no? Bueno, sí, se sobreentiende, sí, pensamos sí, que sí. Un científico, científico, un verdadero científico, en un sentido muy completo de la palabra, es una persona, en el fondo, mística. Y sí, bueno, Para él no existe una separación entre misticismo, ciencia, ética y demás. No hay separaciones, exacto, porque esta persona tiene una vislumbre, una idea de ciencia muy, muy integral, que no deja nada fuera y que recae en primeros principios o principios últimos y de totalidad. No puede ser otra cosa que la unidad de vida. Tengo ante la mente un individuo con un desarrollo mental muy eficiente, con una ambición, una falta de interés por el progreso de la humanidad, y en cambio como el conocimiento como un pedestal para su propia personalidad. Ese individuo, ahí sabemos que hay individuos que se dedican a las ciencias, que se dedican a la actividad. Es decir, que habría un examen de pureza, o sería necesario un autoexamen para ver si uno está capacitado en cuanto a las ciencias espirituales. Sí. La investigación te va llevando. Yo digo que Einstein, que a mí siempre me gustó ver su vida, su obra, cuando ya era de edad, se le preguntó, pero usted al final, ¿qué es? ¿Un investigador? ¿Usted es un estudioso? ¿Es un ingeniero? Porque tanto era su desarrollo, su capacidad, su expansión, que él dijo, no, yo soy un enamorado del universo. O sea, es decir... Sí, que, lo dijo varias veces, sí. Claro. Y me di cuenta que Dios no juega los dados. O sea, si bien no hay una fórmula en este universo, pero hay un orden implícito, él quedó, es decir, todo, que es como que le sirvió de base la ciencia dura, uh-huh, para llegar precisamente a esa expansión y ser reconocido como un maestro. Antes era profesor, después fue maestro. Sí. ¿Eh? Yo he leído de Einstein sus artículos no científicos, de carácter filosófico, que se refieren a su experiencia personal, a su experiencia social y a su experiencia como ser humano ante el universo, ¿no? Una cosmovisión. Y él dice que su religión, en algún momento, es una veneración al orden universal, a la armonía universal. Exacto. Porque el que sabe un poquito de música y posiblemente de matemáticas sabe que para que haya armonía las partes tienen que olvidarse de su individualidad y ir a confluir a un todo, como en un coro. Claro. Si canto más fuerte que los demás, estropeo al coro. Es decir, que en un coro cada individualidad se adapta al sonido único que tiene que llegar. Pero entonces habría niveles en la ciencia, porque no todo el mundo, en el mundo actual, las universidades enseñan ciencia, pero esos centenares de miles que estudian en todo el mundo, no todos tienen preocupaciones éticas especiales. Así es, de hecho, hay muchos intentos de divisiones de la ciencia en diferentes ramas y a través de toda la historia. Eso no ha sido nunca un tema cerrado. La ciencia que se enseña es la ciencia profana, y de allí a que se convierta a disciplinas de desarrollo espiritual hay un salto muy grande. el místico, ese místico del que hablábamos recién, observa la naturaleza y se da cuenta que no hay nada, lo mismo que acaba de decir usted, Juan, no hay nada que tome para sí y no dé absolutamente nada al conjunto. Y él está enamorado de esa visión y empieza a verlo todo como un conjunto que en armonía se manifiesta es así. Es un progreso, el progreso. Y es que, claro, es como si, que se, venimos, ama, venimos. Se ama la verdad de esa manera, sí. Empieza a revisarse a sí mismo para parecerse lo más posible, a ver si la despierta dentro de él. No puede no revisarse, no puede no tratar de limpiar sus elementos internos. O sea, venimos del todo, ingresamos en las partes. Y desde las partes vamos a buscar el todo nuevamente. Claro. Pero venimos con la potencialidad, hablando de, científicamente, y lo tenemos que transformar en potencia. Por eso todo lo que aparece como potencia siempre está en función del tiempo, del espacio y del movimiento, que es el triángulo místico de por sí. Todas las fórmulas se encierran en este triángulo. Bien. Estamos avanzando en el examen de qué tiene que ver la ciencia con la vida y el desarrollo espiritual. Antes de cerrar este segundo bloque, les quiero decir acá a mis contertulios que me gustaría que hablásemos un poco. Sé que ambos conocen, no sé hasta qué punto de profundidad, pero sí que conocen el desarrollo de la ciencia del yoga, que comienza justamente con mandamientos. Se le dice eso en el idioma sánscrito angas, ¿no? Yama y niyama, que son una serie de mandamientos para crear una condición en el individuo que lo haga apacible, amoroso y abierto a las indicaciones de un ser superior, es decir, que lo haga enseñable. Nosotros volvemos en un momento, terminamos este tema y vamos a contestar algunas preguntas que nos han llegado. Espérennos. Bien, como ha ocurrido con otros temas que tratamos acá en la hora de la Sociedad Teosófica, el tema de hoy da para una gran cantidad de audiciones. Ustedes habrán visto cómo hay una variedad de asuntos dentro del asunto central de que nos estamos ocupando en esta audición. Creo que, resumiendo, podemos decir que las disciplinas para la vida espiritual representan una ciencia, y que la palabra ciencia para el esoterista, para el que está dentro del campo de los estudios esotéricos adquiere una riqueza y una amplitud que no tiene en el pensamiento popular. No es que se deseche el pensamiento popular, pero se lo amplía y se lo profundiza. Esto da para mucho más. Nunca dejamos cerrado un asunto porque es imposible cerrarlo en una, ni en dos, ni en muchas audiciones. Y por eso ahora quiero, antes de pasar a contestar las preguntas, que haya una síntesis rápida, porque tenemos muy pocos minutos, acerca de qué diría cada uno de ustedes a nuestros oyentes respecto a la conjunción ciencia-vida espiritual. Sí, rápida, dicho usted, es muy difícil. Pero bueno, el asunto es... Sintetizar el pensamiento es un arte. Una sabiduría. Es un arte. No, esta ciencia que usted plantea, esta cosa última, única, tiene sus aspectos. Y en esta humanidad actual, en nuestra humanidad, filosofía, religiosidad, no diría religión, sino religiosidad o espiritualidad y ciencia son aspectos, son como tres grandes avenidas o aristas de esa cosa única, como podría haberse planteado en otro tipo de humanidad otras distintas avenidas, y por ende no puede quedar ninguna de ellas fuera. En el momento en que una de ellas queda fuera, se comete una especie de aberración, se pierde algo de la información. Bien, ¿no? Julio, ¿qué dices? Síntesis, además síntesis es el momento actual de la civilización. Realmente... A la pregunta que hice, no se me escapen. El hombre es un laboratorio complejo, por donde ingresan energías que traen información. Esa información es ciencia. Ahora, la rectitud del proceso, la ecuanimidad, ¿cómo puedo hacer que eso que yo recibo, que hace a mi vida, que hace al movimiento de las 24 horas del día, cómo puedo yo capitalizarlo en mi verdadero dharma, en mi verdadera dirección, para que yo pueda ser útil para la humanidad y para mí? Yo digo que la ciencia, lo que yo a mi edad, lo que yo he estudiado, lo he encontrado realmente después en el camino espiritual, en la yoga, en investigaciones que llevan a la verdad, ¿sí? Como un camino de rectitud, pero es un camino que lleva a la verdad. Creo que la síntesis es que la verdad nos hace libres. Y ese logro, porque no es una meta, sino que es un logro que nunca se termina, que no tiene principio y no tiene fin. Pero maravilloso. Eso es lo fantástico. No hay lugar para el aburrimiento. Exactamente. Cuando trabajamos con la personalidad, tenemos ciclos de vida que empiezan y terminan. Cuando entramos en la espiritualidad, nunca se sabe dónde empezó y no se sabe cuándo va a terminar. Eso es maravilloso. Quiero decir que han llegado demasiadas preguntas, no podemos contestarlas todas, pero intentaremos en 5 minutos contestar las que podamos. ¿Cuáles son? Sí, una preguntaba, a ver si la encuentro, una preguntaba si se puede decir que la teosofía explora la cientificidad de la religión y la religiosidad de la ciencia, creo que decía, sí. Algo así. Es una pregunta compleja. Es complejísima. Y yo algo recién dije, pero haría la distinción entre religión y religioso o espiritual, ¿no? Religión es una cristalización de una forma de ver las cosas y estamos hablando de un camino sin fin, un ahondamiento hacia la vida interna que no tiene límites. Entonces, una religión cristalizada en un dogma no es de lo que se habla aquí. En todo caso, el aspecto espiritual de la naturaleza, que es mucho más libre o es libre en sí mismo, ¿no? ¿Cuáles son las otras preguntas? ¿Las puedes leer? La otra es, ¿qué es teosofía y para qué se aplica y por qué? Julio, ¿cómo se aplica? ¿Para qué? Bueno, en síntesis. Vuelvo a repetir lo que dije antes, ya que estamos, el tema de hoy es ciencia. Ciencia sin conciencia no es ciencia. Y la conciencia es lo que respalda la mente, lo que respalda los sentidos, lo que respalda el movimiento. Y esa conciencia es la parte luminosa que tenemos dentro nuestro. Y es la que tenemos que desarrollar precisamente. Cuando el investigador desarrolla eso internamente, tiene en cuenta al otro humano. Ve al otro hombre. Es decir, en su proceso de investigar y de crear y de llegar a un elemento por su investigación, va a incorporar a la humanidad como bienestar de ese proceso. Eso sería ya un científico místico, ¿no? El místico. Pero es que los hay. Siente la. Sí, los hay, sí. Los hay, luego. Empieza a ver. Y muy ilustres. Muchísimo. En todas las épocas. Prigozhin, nombrémoslo, es uno de ellos. Sí, no. Premio Nobel. Sí. En todas las épocas ha habido místicos que han sido. Que han sido filósofos, han sido científicos y han pasado a la historia justamente por eso. Lo que nosotros queremos destacar es que el camino de la ciencia, según he visto hasta ahora, es un adentrarse en un mar en el que no hay compartimentos cerrados y en el que la conciencia individual se da cuenta que es parte de un mar, de una totalidad, que las otras conciencias individuales son de una naturaleza afín, y creo que eso es lo que en la vida social se expresa como fraternidad, porque la fraternidad no es una imposición de decreto ley, no se puede ser feliz por decreto ley, espiritual por decreto ley, esos son cambios en los estados de conciencia, la conciencia tiene que hacer cierta desarrollo, y ese desarrollo pasa de lo particular a lo general. Es como decíamos recién, la experiencia del canto coral, en que las aspiraciones de solista desaparecen y uno se plega al efecto que va a producir el coro, tanto que los cantantes de un coro pierden su individualidad y se les designa como del coro tal. El coro, claro. El conjunto es lo más importante y el individuo no es nada más que un servidor de ese conjunto y del todo. Me están haciendo señas desde la cabina técnica de que hemos llegado al fin de la audición. Miren, esta audición ha traído unos 15 o 20 preguntas que quedan sin contestar. Nosotros sentimos mucho, pero audiciones como estas van a continuar en el futuro. La puerta queda abierta y nosotros vamos a seguir tratando esto. Ustedes desde el otro lado de la línea van a poder preguntar y vamos a dialogar conjuntamente. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Juan, y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y hasta la próxima audición el martes que viene. Buenas tardes.